Estamos de vuelta en este aire puro 586. Pucha, ya, ¿sabes qué? Estoy re perdido. 555 voy a ponerle. Estamos en vivo y en directo entonces desde acá, desde Valparaíso. Y acabamos de escuchar un poco el discurso de la inauguración del sexto Congreso Nacional de Salud, con la voz de nuestra compañera, de Camila Jorquera. La Avanza Fuerza, aguante a toda la gente ahí que está resistiendo y que está poniéndole toda esta vuelta de discurso a la salud, a una salud que acá en este país es una salud de mercado, una salud indigna. Ya lo comentábamos el otro día para el tema de la marcha, cuando fue la marcha acá en Valparaíso. Y nada, para ahora escuchamos un poco las exigencias que se plantean desde este congreso. Y exigencias que, si usted las empieza a sentir y pensar, en realidad son sumamente fundamentales. Un CEFAM que funciona en container, policías que están ocupando recintos que antes eran para la salud en el cerro, camas que no son prestadas, ¿cierto? Y un largo etcétera, para todas las personas quienes vivimos la salud pública, inclusive yo diría también la privada, si la privada tampoco es la gran panacea. Bueno, vivimos esas situaciones de urgencia en las cuales en realidad es bastante indigno. Y por supuesto, desde nuestro lado también sentimos y pensamos de que la salud tenemos que también entenderla desde otro punto de vista, desde un punto de vista más desde el todo, de que no es solamente la salud como clínica o médicas, quiero decir como de pastillas, ¿cierto? Sino que también la salud desde el otro punto de vista, pues desde los cariñitos, desde el paisaje, desde el luchar por un aire limpio, luchar por... me recordé de la reserva de la biosfera, por ejemplo, también luchar por la reserva de la biosfera también es luchar por la salud. Entonces, nada, pues, Lanita ahí sí, les va. Pues, igual interesante como en toda esta articulación por el derecho a la salud, luchado más desde los propios territorios, la relación entre salud y medio ambiente se ha dado a partir de el propio trabajo que se hace de los territorios que están más contaminados, pues como las zonas de sacrificio, como los lugares en los que el tema de la medioambiental es como más evidente. Y también interesante cómo se da la relación con otros lugares donde pareciera que no fuera tan evidente, pero se empieza a visibilizar. Así es que está bacán, está hermoso el movimiento y está demasiado potente el discurso de la Cami. Así yo ahora lo escuché por primera vez y me sorprende la fuerza. Sí, bueno. Impactante. Yo un agrado también escuchar la claridad política que se ha tomado en ese lugar. Y yo creo que ahí, bueno, toda la fuerza para la Cami y para el Mauro, pero evidentemente hay una construcción política y una discursiva que viene de lo comunitario, po. Se nota caleta. Hay un trabajo que las personas que tuvieron la posibilidad de ir a ayudar en el incendio, tras el incendio intencional de acá de Valparaíso del 2014, nos dábamos cuenta cómo era la organización popular de base, la organización comunitaria, y por algo también la frenaron. Yo siempre saco eso a colación. Nos frenaron, no nos dejaron reconstruir a nosotras y nosotros el territorio porque era muy peligroso, po. Entonces, aguante toda la gente que sigue ahí en la organización. Tenemos aquí una llegada de unas amiguitas. No sé si tú querés comentar algo más al respecto de lo anterior. No, aguante Las Cañas, aguante Santa Ana, aguante todos los espacios comunitarios y aguante ese acto poético de un discurso digno en ese lugar de tanta mierda. no sé si les gustaría saludar al tiro, ¿les parece? Oye, estamos con unas personas... Sí, dale nomás, levántalo y ve si te aprendió. Yo ni siquiera les sé el nombre, así que se van a tener que presentar ustedes mismas, ¿ya? Es un agrado para nosotros tener a la gente que... Miren, les voy a explicar a ustedes primero. Para la gente que está escuchando, ustedes saben de que siempre Aire Puro decimos de que somos parte de la red de medios de los pueblos. Y gracias a los esfuerzos que tienen mucha gente en distintos territorios, también hay otras personas que están levantando medios en toda Latinoamérica. Ustedes podrían presentarse, decir de dónde vienen y quizás capaz que la gente de los radioescuchas reconozcan las voces. Bien ahí, bueno, un saludo, Chencho. No sé si la audiencia te conoce con ese apodo. ¿Cómo, perdón? Un saludo para ti, un saludo para quienes también están sintonizando ahorita Aire Puro, un sábado hermoso, bastante puro parece. Sí, está bueno. Por aquí, a Yelén Correa Ruau, soy parte de un esfuerzo continental que se nombra Latinoamérica Rompe el Cerco y estamos tratando de reunir, unir, interlazar varios territorios en lucha para poder contar qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que estamos haciendo frente a lo que nos sucede y tratar de potenciarnos unes a otros. Eso. Así que en esa lucha andamos y por aquí tratando de acercarnos a los que conocíamos, como puede ser La Placeres o Curruf o La Pirata, y también abiertas también a conocer a nuevas compitas que estén por ahí haciendo de lo suyo. Bueno, Yelén, y a Yelén viene acompañada también. Por favor, preséntese, sí. Compa. Hola, yo soy Rafael Rincón. Soy de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido. Conozco a la Patria Grande, a la que en algún momento fue la Gran Colombia también, así que somos gran colombianos de alguna manera. Y bueno, nada, conociendo un poco el sur, conociendo las luchas del sur, también venimos a compartir un poco de materiales que hemos realizado, de los esfuerzos organizativos de los compañeros y compañeras venezolanas que están experimentando con otros modelos de democracia un poco más directas. Y bueno, tratando eso, de compartir esas experiencias, de comunicar lo que no comunican los medios hegemónicos y tampoco las personas de esos territorios que están por acá por diferentes razones. Así que un poco eso es las razones que nos encuentran por acá y bueno, también para conocerlos y compartir con ustedes. Quizás la gente que está escuchando no ha tenido la oportunidad de acercarse a Latinoamérica Rompe el Cerco. Si ustedes les pudieran decir cómo nace, ¿cierto? ¿Dónde encontrarlo también? Porque debe estar disponible en la web, por lo menos, y dónde escucharlo, sería... Bien, muy bien. Sí, efectivamente, Latinoamérica Rompe el Cerco viene trabajando bastante el formato sonoro, ¿sí? Como desde la radio, el radio hacer, y en formato de podcast. Salimos como podcast por ahora, es como el formato que nos ha resultado bastante para el trabajo, porque nos encuentra, producimos, hacemos colectivamente. Entonces pueden buscar en nuestro, digamos, nuestra cuenta en archive.org, que están disponibles para descargar o escuchar online, incluso compartir el link, como Latinoamérica Rompe el Cerco. Y también nos pueden buscar en el canal de Telegram, que es un poquito seguro y ahí compartimos, que también se llama Latinoamérica Rompe el Cerco. Y también en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, redes sociales privativas, pero que de alguna manera por ahora nos están ayudando también a llegar. Tratamos como de producir, de hacer, utilizando la cultura y el software libre, pero bueno, eso es un proceso como estamos como migrando, descolonizándonos y no todos los territorios, las colectivas que hacen vida en Latinoamérica Rompe el Cerco llegan ahí. Así que estamos como en esa lucha, pero la invitación es como no solamente a compartir los contenidos, lo que venimos haciendo, que puntualmente estamos trabajando con dos cositas. Una es el semanario de noticias, que suele salir lunes o martes, ahora estamos como cocinándolo. Vamos a sacar una nota hecha por la compañera Karen Debian de La Placeres, que estuvo cubriendo la marcha convocada por el Movimiento Estudiantil el día jueves, en el caso aquí del Hualmapu, y después, bueno, otras luchas que se están dando en los otros territorios también. Y otro podcast que también trabajamos fuertemente y que es un poco también el encuentro, lo que nos motiva aquí a acercarnos a este espacio Aire Puro, es Abdallah La Conversa, que es como un espacio de entrevistas que intenta como unir desde cualquier rinconcito de la Abdallah qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, en este caso nos interesa conocer un poco cuáles son los conflictos socioambientales que se enfrentan, que están viviendo por aquí, por la quinta región de Chile. Y esos son como los dos formatitos que están como abiertos, ¿no? Nosotras decimos que la idea es que ustedes los puedan agarrar, quien sea que ahora nos esté escuchando, y tratar de producirlos y seguir creciendo. Así que en eso estamos. Hermoso, muchas coincidencias, ¿no? Creo que las personas que estamos en comunicación desde abajo, o como le queramos llamar, libre, encontramos un montón de coincidencias. De hecho, para nosotros y nosotros el romper el cerco es una cuestión fundamental. Y en ese sentido le quería preguntar a usted, compa, ¿cómo estamos al respecto de aquello, ¿no? Porque sabemos de que la cuestión hegemónica, sobre todo en términos de información, está pero requete sacudiendo Sudamérica, sino el mundo entero, permitiendo que ocurran cuestiones muy horrorosas, ¿cierto? Más allá de la corrupción, asesinatos, persecución política, etcétera, inclusive torturas, podemos decir, ¿cierto? Entre otras cosas. ¿Cómo encontrás tú que está ese escenario por un lado y por otra parte, cómo va nuestra labor? ¿Cómo podemos también saber nosotros y nosotros que nos dedicamos a esto, si es que efectivamente estamos creciendo, ¿cierto? Estamos logrando que poner un discurso por ahí. Sí, yo creo que hay aliados del sistema en toda Latinoamérica, jueces, el sistema judicial y periodistas que le están haciendo el juego al capital internacional. Eso está sucediendo también en el Caribe, en Venezuela, en Colombia, medios de comunicación que se prestan para mentir, para tergiversar la realidad de los pueblos, los estados en contra del pueblo, las industrias en contra del pueblo. El tema del extractivismo en Venezuela también se viene dando, siendo que somos una economía monoproductora desde hace un siglo. Pero bueno, a pesar de este cuadro, yo sigo siendo optimista. En Venezuela se vienen dando luchas para poder comunicar, para poder, bueno, darle el micrófono a las personas que no lo tienen, y en el caso que no tengamos los micrófonos, bueno, nosotros poder ser la voz de los que históricamente han sido invisibilizados. En Venezuela se vienen dando experiencias de empoderamiento. Hubo un momento en donde se socializó, en donde se hizo, donde digamos como que hubo un auge, donde se apropió del espectro radioeléctrico, las comunidades organizadas se vinieron apropiando del espectro radioeléctrico, empezaron a surgir muchas radios comunitarias, muchas televisoras comunitarias, todo esto con el esfuerzo también, bueno, fueron logros consolidados por el pueblo venezolano, ¿verdad?, a través de la organización, y en ese sentido, bueno, nosotros en Venezuela, junto con Ayelén y otros compañeros y compañeras, hicimos dos materiales audiovisuales, dos documentales, que bueno, que más o menos cuentan la historia de los esfuerzos que está viviendo la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, por organizarse y por llegar a niveles superiores de organización. Uh-huh. Así que, como que esto, con esta lucha, con este esfuerzo de empoderarnos por los medios de comunicación, empoderarnos en las herramientas, y bueno, logramos hacer dos documentales. Uh-huh. Sí, uno que narra las experiencias de comunidades que se organizaron para enfrentar la violencia política ejercida por la oposición venezolana en el 2014 con esta cuestión que ellos llamaron la guarimba. Uh-huh. Que no es otra cosa sino un foco de violencia en varios sectores de las comunidades, donde impedían el tránsito de las personas, impedía que tú fueras a trabajar, que fueras a estudiar, que fueras a recrearte, con el objetivo, bueno, eran varios objetivos, pero uno de esos objetivos era crear malestar en la sociedad y entonces culpar al gobierno o culpar a algunos que no son responsables directamente de lo que se estaba generando allí. Entonces, si las personas se acercaban a esos lugares, sencillamente podían ser víctimas de violencia, te podían golpear, en el 2016, la oposición venezolana, con esta práctica de las guarimbas, empezó a quemar a chavistas vivos, sí, al sí. pueblo chavista, al pueblo chavista, bueno, empezaron a quemar a personas vivas. Hubo varios compañeros y compañeras calcinados por esta práctica fascista de la derecha venezolana. Eso por un lado. ¿Y cómo se llama ese documental? Ese documental se llama Voces del Fuego. Entonces cuenta la experiencia esa de comunidades que se organizaron para defender sus territorios de la violencia impuesta por la oposición venezolana en el 2014 con prácticas de autogobierno y de organización de poder popular, pues. Bueno, no sé si tú quieres comentar. Yo creo que en el tema de los medios, sí hay, incluso la producción de Voces del Fuego, siempre decimos como que hubiese sido muy difícil en un país totalmente neoliberal realizarlo, porque fue realizada de manera totalmente autogestiva y se logró. Pero eso era porque, bueno, había una televisión comunitaria que en el reconocimiento de su trayectoria había accedido a equipos, una isla de edición de nivel. Entonces, como muchas cosas que un contexto que permite producir, ¿no? A pesar de que se dio en el territorio de Táchira, que es un territorio muy atravesado por la violencia política y que teníamos problemas para movilizarnos, que no había transporte, que había amenazas, muchas cosas que sucedían. Entonces, verdaderamente hay un impulso, un fomento de hacer comunicación alternativa. Sin embargo, lo que sucede es que el común de la población, el sentido común, está mirando los canales de televisión tradicionales que reproducen el guión y la narrativa de CNN Internacional. Claro. Entonces, digamos, sí, se está produciendo, se está haciendo cultura, se está queriendo plantear, digamos, en algunos casos la realidad de lo que sucedió y en otros casos lo que el discurso oficial diga. Pero, digamos, ninguna de esas dos cosas es representada por los medios tradicionales. Pero la realidad es que, bueno, como siempre, ese desafío que tenemos los medios alternativos, comunitarios y populares, cómo llegamos a esa ciudadana y ese ciudadano de a pie que, si no lo interpelamos, en realidad no estamos haciendo nada o estamos hablando solo para los convencidos y las convencidas. Entonces, como que yo creo que todavía en Venezuela el discurso dominante de los medios concentrados está muy presente y es el que organiza la realidad. Por eso, cuando hablas con personas que son de allá, te dicen que muchas cosas son mentira. Te dicen que es mentira que Venezuela es el país que tiene más petróleo en el mundo, por ejemplo. Que es mentira que Estados Unidos invade países, que no promueve guerras. Que esos son inventos del gobierno. Que eso es un invento del chavismo o de Fidel Castro o del castrocomunismo que está presente en Venezuela a través de la Revolución Cubana. Digamos, todas esas cosas instauradas en una campaña de comunicación que Rafa debe conocer muy bien porque él se crió en eso. Eso es lo que también como que explica un poco que haya mucha juventud muy disociada y sin mirada crítica sobre la realidad, ¿no? Oigan, miren, vamos a irnos una pausita. Tenemos que hacer un contacto telefónico, bueno, en realidad dos contactos telefónicos que ya van a venir, usted va a saber de qué se trata, pero por mientras les vamos a dejar con una cuñita que es de las radios que retransmiten este programa, que, bueno, desde México hasta Suecia y otros lugares, así que harto lindo que se escuchen todas estas voces latinoamericanas, que nos parece muy importante que volvamos a nuestras raíces. Como lo dice un poema que se escribió acá, que es La Mereida, que dice que hay que volver al Centro de América para luego salir a sus puertos y ahí tirar para afuera cuál es nuestra idea. Así que harta fuerza nomás, muchas gracias a Yelena y Rafa, vamos a seguir conversando con ustedes, les queremos acá, así que nos estamos escuchando. Esto es Aire Puro, gente, nos escuchamos más ratito.